Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano. Vea, esto es un vallenato. Ay, hombre. Se fue la plata y quedó la pena por tanta rumba pa' olvidarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Y ese besito que me diste en la boca, ay, me trae la mente loca. Porque tu corazón es libre y viajero. Si yo por vos me muero, ay, si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos. Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos. Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. De Colombia para el mundo, papá. L-A-L-O. Yo a ti te saco un rato. Raro, caro y no barato. Por ti rescato un gato. Vomito plomo en un plato. Tú tienes algo Kardashian y yo tengo algo de mulato. Y tengo de superhéroe lo que Juan es de vallenata. Ahí, nada más, que quieren las mujeres. Ahí, nada más, un movimiento plebe. Ahí, nada más, que tomen pa' que lleve. Y tengo de superhéroe lo que Juan es de vallenata. Ahí, nada más, que quieren las mujeres. Ahí, nada más, un movimiento plebe. Ahí, nada más, y tomen pa' que lleve. Ay, hombre, si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos. Ay, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos. Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Mi corazón no es solo tuyo, te lo presto. Se fue la plata y quedó la pena por tanta rumba pa' olvidarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos. Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Con el alma, si yo te quiero hasta los huesos. Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. De Colombia para el mundo, papá. Ay, compadre Wande. Ay, compadre Lalo. Oye, Vallenato 2000 Terrify. Estás escuchando A Tarde en Melide con María Torre. Bueno, pues efectivamente en A Tarde continuamos. Temos ya 23 minutos sobre as 5 y como cada venres o que toca arestora é faladoiro. Así que vou a dar a benvida y vou a saudar as miñas, inda non sabedes si sodes faladoras ou tertulianas. A que no? Nasua, moi boa tarde. Boas tardes. Inda non me investigaches eso. No. Pois xa sabes. Noa, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Máis pegada, máis achegada ao micro, por favor. Lorena, que tal? Boa tarde. Boas tardes. E imos a saudar, non sei se me estás coitando, a Diego, que é un amigo e que está aquí de visita. Boas tardes. Mira que voz máis bonita e máis potente ten Diego. Bueno, convidado para os seguintes faladoiros. Vale, Diego? Bueno, a primeira noticia da semana, imos a repasar a actualidade, facémolo coa axuda de coñecidos xornais que teño enriba da mesa, que falan, por exemplo, da polémica para a exhumación de Francisco Franco. Eu o primeiro que vos quero preguntar é que me digades quen foi este señor que fixo en España e por que é famoso. A ver, un poquinho de seriedade, contestademe estas tres. Francisco Franco foi un dictador español. Uh-huh. Fixo pantanos, bueno, máis cousas. Deixou, o sea, fusilou a moitísimas persoas porque iban en contra da dictadura ou por ter unha ideoloxía diferente ou dos seus ideais, e tirou unas a cunetas. España, se non me equivoco, é un dos países con máis fosas comuns de toda Europa. E iso é o que sabes de Francisco Franco. Pero sabes algunha cousa máis? Viches, por exemplo, algunha grabación? Sí. Vichetes algunha grabación cando el falaba? Sí, algo sí. Así. Pois a ver que imaxe vos daba, que sensación. Un hombre bajito. Bueno, muy... claro, a ver, deixa que opine, claro, naso, sí. Así. Con aspecto de tener mal humor. Uh-huh. Y pues, no sé, gesticulaba y gritaba un poquito bastante. Buah, que si dices eso, también puedes pensar en Hitler perfectamente. Sí, también. Sí, bueno, porque... ¿Y dónde viche de esas grabaciones de este señor? En las noticias alguna pusieron o en internet. Documentales. Ah, no, ¿a ti qué sabes de él y por qué fue famoso? Por ser un dictador español, famoso como cualquier otro dictador. Uh-huh, claro. Algo más, dime. ¿Cómo se llamaba su mujer? ¿Sabes algo de sus hijos? Tenía de eso. Sí, su mujer era no sé qué Polo. Y no, no sé nada más. No. ¿Non vos sona o nome de algún dos fillos? No. ¿De algún dos netos? Creo que algún deles está se queixando ahora. Sí, he visto algo sobre su nieta hoy. Creo que aparecía su nombre, pero no me acuerdo. Sí, hace poco salió una noticia relacionada con un hijo. Con un su nieto, nieta, algo. Con su nieta. Sí, neta. Coa súa neta, o mellor foi coa súa neta, ¿no? Sí, oye, pues bueno, claro, que a vos por idade non vos toca, porque en que año naciche, de si o podedes decir. 2003. No, 2003, claro, quedamos moi lonxe. De todos os xeitos, non sei se sabedes que a súa familia quere que este señor descanse para sempre na Catedral da Almudena. Eso onde está? Pois non sei se decir as coordenadas exactas, pero están, supoño que por Madrid ou... Tería que estar nun cementerio como outro calquera, ou tería que estar nas cunetas e non as persoas que están aí. Esa é a miña opinión. Sí. Pero que además ahora quero nos sacar do valle, que sabes, que eu vexo moi ben, non creo que sexa. Ah, sabedes o que é eso? El Valle de los Caídos. Claro, sí. Están aí enterrados él, José Antonio Primo de Rivera, creo, pode ser. Sí, e alguén máis. Pero non me acordo que máis. E, o sea, eu entendo, e obviamente vexo ben que se queira sacar de aí e desfacerse dese lugar como un templo como para Franco. Pero que vai a ser unha bastada de cartos que se van a ter que gastar para mover ese corpo dun lado a outro. E a xente, vai a donde vai, vais a seguir queixando. A ver, yo creo que nun monumento histórico non debería de estar, pero en un cementerio, sí, con su familia, non sei, claro, cementerio familiar, pero en un monumento que, o sea, é historia, non creo que un dictador tenga que estar aí enterrado. Pensades que a xente que é famosa, e acabades de decir que este señor sí foi moi famoso, claro, ten que estar nun lugar diferente? A ver, pero dependiendo de sus actos, se hace cosas buenas, pues... Claro, non o vería mal, por exemplo, sí. Mahatma Gandhi, pues mira... Pero, home, iso de cosas buenas é un pouco subjetivo, ¿no? Cosas buenas, ver, cosas malas... No sé, ¿quién inventó la vacuna de la viruela o algo así? No, ni idea. No sé, pero... era considerado una de las mejores personas del mundo. Y pues, por ejemplo, sí que veo que debería estar en un lugar no tan icónico, pero, no sé, que se le dé un poquito más de importancia. Es decir, que hay gente que puede estar en cementerios un poco especiales, ¿o sí, no? Sí. Sí. ¿Conocedes, por ejemplo, Panteón de Galegos Ilustres? Sí, sí. Fuimos ahí, ¿verdad? Sí, sí. Ah, pois, a ver, explícademe que hai nese lugar. Onde está iso? Está en Santiago de Compostela, cerca da... Do Museo do Povo Galego. Sí. Esta tumba de Castelao. Castelao, Rosalía de Castro. E había, non me acordo... Curros Pondal? Curros ou Pondal? Es que non creo que Pondal. A ver se Curros Pondal vai a ser a mesma persoa. No. Que escoitei por aí xa Curros Pondal. No, o no? No. No. Curros, por outra parte, Pondal. Vale. E entón aí sí que vedes ben que estean aparte. Sí. Sí. Sí. Aquí hai que decir un porqué. Claro, hay que decir siempre un porqué. A ver, fueron personas que para literatura, por ejemplo, Rosalía de Castro fue, después de los Séculos Oscuros, la primera persona en escribir en galego. O sea, gracias a ella volvió a retomarse los escritos en galego. Me sale. Castelao, por ejemplo, tuvo que exiliarse para poder seguir escribiendo en galego porque a sus ideas iban en contra del régimen político de ese momento. Y, por ejemplo, fixo moitos debuxos, como a de Redirección do Mestre, onde pintaba Alexandre Bóveda, fusilado polo fascismo, e creo que tanto un como outro pues, deixaron atrás un legado positivo para a historia de Galicia. Claro, pero eso, positivo para algunhas ideoloxías, negativo para outras, ¿no? Sí, pero sí, supongo sí. Que para a maioría claro, se están aí por algo. Sabes, por moi de dereitas ou tal que seas ou que vas decidir non vai encontrar eso, tens que reconocer que gracias a Rosalía volveu a escribirse en galego. Sí, o sea, ao fin e ao cabo non creo que por moito que che moleste os idiomas de España, tens que reconocer que eso para o lugar, xa, para o territorio onde se onde pasou foi algo bo. Sabedes que cando eu era pequena, non estou aquí para opinar, eu estudiei que o galego era un dialecto. Naqueles tempos tiñamos o galego como un dialecto. Bueno, entón, máis ou menos estades as tres de acordo, non? Sí, sí. Pero, e entendedes ese revuelo que hai entre incluso políticos por esta cuestión? Es que el revuelo es más por el dinero que se va a gastar haciendo lo que haga. Que por... Está sonando un móvil que mos deixan a min aquí no estudio, non nos meten dentro, que yo teño... Que yo teño prohibido, non atendemos ahora móviles. Y luego, claro, están aquí, pumba, pumba. Estará chamando Franco. Ojalá. Para opinar tamén. Bueno, seguinte tema. Moi importante, moi importante. Hoxe é día 27 de setembro e está convocada a Folga Mundial polo Clima. En Santiago de Compostela houbo concentracións. No vai nada a ver. Ainda non foi. Houbo concentración, sí. Ás 12 do mediodía. Diante dos centros de estudio de cada colectivo, de cada grupo, e ás 7:30 hai unha gran manifestación convocada que sae da Praza do Matador. Tamén hai en Coruña, ás 8, creo. Sí, bueno, en moitas vilas e moitas cidades e tal. Quero saber se isto repercutiu aquí en Melide, se fixechedes algo, se houbo polo menos algunha pequena pancarta por aí, se o comentáchedes nas aulas... Sí, comentámoslo nas aulas. E a... Pero non dedes nomes, eh? No, é o que vos digo sempre, non dedes nomes. E a maior parte dos nosos compañeiros e compañeiras, xa non só dese curso, doutros, dixeron, sí, eu vou facer a folga, vou a estar na miña casa dormindo. E eu dixen, a ver, eu, por exemplo, eu tiña pensado ir a Lugo, ao final surxiume algo e non puiden ir á concentración das 12, porque para as outras non chego, porque non teño forma de volver, senón para Melide. Pero non me parece ben que se estás exixindo, porque moitos compañeros nosos exixían folgas e exixían erguer, cando despois non apoian o sindicato, non apoian a maior parte das folgas e está exactamente igual o que pase. Pero es que é lo mismo que con la huelga del 8 de marzo. Vexo moi faltamos las chicas e fuimos a hacer unha manifestación. O sea, le hicimos... E los chicos faltaron igual. Pero, por exemplo, podemos decir que tres compañeros nosos viñeron a esa manifestación. Sí, sí. Bueno, pero isto é unha cuestión que toca a todos. Estamos falando do clima. Dos cambios climáticos. Isto non é cuestión de homes, de mulleres, ni de nenos, nin de mestres. Entón eu pregunto por que non se fixo nada. Esta pregunta habería que facerlle a dirección do IES de Melide. Puxeronnos trabas e cerraronnos as portas directamente para poder facer calquer tipo de manifestación ou para xa de por sí facer a folga. Porque dixeron que era algo que a nós non nos afectaba e que se ainda ponen polo menos a maior parte dos alumnos foran a manifestación, que ben, pero que sabendo que se iban a quedar na casa non lles merecía para nada a pena facer esa folga. Podrían haber hecho una manifestación. Pero os alumnos fixeron igual, notouse a nosa falta nas aulas. Seguramente teníamos falta de asistencia todos, sin justificar, o que para moitos de nós, por culpa, o sea, polo tutor que temos, nos resta un punto na nota na nota da asignatura, fixamos a folga igual e non asistimos a clase. E nós temos compañeiros que volveron fai un cacho de Lugo porque foron a esa manifestación. Olla de Santiago, supoño que vos queda moi a desmán, claro, ter que ir a Santiago ás 7:30. Porque o problema non é ir, o problema é volver. O último bus sai ás 8, nos dá tempo. Non nos daría nin tempo casi a chegar á zona onde se fai a manifestación. Claro, é que o mellor habería que convocalo tamén en vilas máis pequenas. Sí. Pero que saben... Porque a xente non se pode desprazar. Xa, pero desde Erguer intentan que as manifestacións asistan a maior parte da xente. Xa fan unha vila pequena sabendo que Melide, creo que non chegamos a ser 24 ou 25 de Erguer, non habería xente para organizar a manifestación. Desde Santiago non poden andar mandando xente para facer aquí. E sería todo un rollo para facelas en vilas tan pequenas. Por eso intentan facer as manifestacións en puntos máis amplios, o sea, máis grandes, como son Vigo, Santiago, Lugo, A Coruña. Uh-huh. Bueno, conste, temos que deixar claro que non convoca Erguer esta manifestación. Eles seguramente apoyan o movimento, pero... Claro, pero desde o noso instituto temos que convocar a través de Erguer. Claro. Pero non é solamente unha cuestión galega, ademais. Bueno, máis cousas. Bueno, non sei se Noa ten algo máis que decir do tema do clima, das manifestacións. A ver, o mesmo que dixo Lorena, penso que xa de que o de faltar para quedarse durmindo pasa en absolutamente todas as manifestacións, non podes impedilo, pero ainda así quitarnos os dereitos que si queremos manifestarnos por culpa de outros que non o fan, pois tampouco me parece xusto. A min chámame desde logo a atención, vou a preguntar por este tema, que dende a dirección do IES de Melide, que é un instituto público, se mal non recordo, non se apoie e non se promova, preguntarei a ver os motivos, os responsables, ¿no? Porque me parece un pouco, decir, o tema cambio climático me parece tan importante que non sei se haberá outro máis importante que este. Pero es que ya no es que la apoyen o que hagan propaganda en el instituto o lo que sea. Es el simple hecho de reconocer que hay una huelga. Es que, y reconocer que como, tema es importante, sí, o sea, y no decir huelga, que no nos afecta. La huelga es estatal, es a nivel estatal, y hacen como que no existe. O sea, en dirección no es huelga, como que no están convocada, enterados. Nadie nos dijo nada. No sabemos. Cuando nada. Sí se dijo algo. Sí. Ven. Pero es que tú enciendes la tele y ves que va a haber una huelga a nivel estatal. O sea, que no dijo la tele. Lorena no ve la tele. No. Vaya por Dios. Mira una cosa, decídeme motivos para sair a rúa cunha pancarta. Oxe ou en xeral. No, motivos en xeral na vida. Coñecedes, sabes quen é Greta Thunberg? Sí. No. La niña que es de nuestra edad, que se plantaba siempre enfrente de la ONU, creo, todos los viernes para protestar por lo del cambio climático, es la que está que no utiliza llevando ahora todo vehículos esto. Y todo eso. Ben, supoño. Pero digo que unha rapaza que está agora mesmo en boca de todos os medios de comunicación e incluso ten algún premio e está sendo entrevistada por cadenas importantes porque ela posicionouse, é da vosa idade, posicionouse e dixo que lle parecía importantísimo protestar por este tema. Vos, por que tema vos poñederíades cunha pancarta na Praza do Convento? Por ese, polo cambio climático... Por machismo. Polo machismo e eu creo que polo ascenso dos fascismos en España. Noa, ti por que temas consideras? Contra a homofobia, por exemplo, machismo. Bueno, eso tamén. A xenofobia. Sí. Que máis? El cambio climático. Algún máis haberá. Algún máis haberá, agora mesmo non se me acorda ningún. De todos os hitos eu pregunto, en... cambio climático e estamos todos en contra, pero logo todos collemos o coche para ir a dar unha volta sendo innecesario e contaminamos o ambiente, ¿no? Pero es que no es lo mismo que una persona de clase media coja su coche para ir a su trabajo que cualquier persona rica utilice un coche innecesariamente, muchísimos coches a la vez. A ver, hay muchísima pues gente que por exemplo, eu vou ser sincera, me parece excesivo. Eu o ano pasado iba en coche ao instituto. Estou falando, estou falando de viaxes innecesarios. Por exemplo, avións que despegan cada día para levar turistas ou estranxeiro, contaminan, teñen cambios de aceite moi importantes os avións, e etcétera, etcétera. E supoño que todos os que están a bordo dirán, ui, es que estamos en contra de la contaminación. Xa, pero a ver, é que é complicado. Tampouco hai máis forma, o sea, a menos que vayas en velero como viaxes Greta. Innecesarios. Ya. Claro, a ver, digo, tú dices que es innecesario porque ahora mismo no quieres viajar, pero supongo que en algún momento querrás viajar y dirás, ¿qué voy? Andando a pata. Claro, a ver, el mundo está hecho así, no puedes ir. Ainda así, si solo que en barco lo que sea, si viajas en avión e non tienes outra opción se quieres viajar. Claro, pero ainda así, se solamente foran os gases dos vehículos que contaminaran non estaríamos tan mal. pero son as son as fábricas das industrias cárnicas, son as fábricas onde se fan constantemente obxectos de plástico ou as fábricas. É que realmente sí, pero logo, por exemplo, o automobilismo, un deporte que soamente bueno, non quero decir que soamente se dedica, iba a decir solamente se dedican a contaminar, no. Pero vamos, que contamina moitísimo, ¿no? Que é eso? O automobilismo, carreras de coches, Fórmula 1, no, Fórmula 1, pero tamén me sirven os rallies, me sirve as motos, me sirve todo isto. Aí hai uns niveles de cambio de rodas, de aceites e de lubricantes e de pois eso nunha competición, pero vende, claro que sí, e además ten moitos seguidores. Pues entón, por legislación habría que cortar, por exemplo, todo tipo de competiciones automovilísticas. Sí. Sí, a ver, es que a mí me gustan mucho las competiciones de motos y tal, pero es que me parecen innecesarias. Si quieres competir para ver quién va más rápido, pues ponte a correr y deja la moto, no sé, o sea, es que me parecen muy innecesarias. Claro, hay muchos tipos de deportes de carreras que no contaminan, porque hacer uno que contamina adrede. Sí, pero que en día eso digo, todos empregamos papel, moitas veces innecesario. Non se aproveita o papel como se debería. Ou mercamos cousas de plástico que non reciclamos. Ou, é dicir, aquí supoño que todo o mundo merca unha botella de champú en champú e non unha pastilla de xabón de toda a vida. E así, si todos nos laváramos o pelo cunha pastilla de xabón, por exemplo, non gastaríamos un bote completo de plástico de champú, que ese bote seguro que o tiramos. E tampouco deberían, o sea, tampouco podrían testar en animales. Sí, son todos. A ver, hai marcas que fan os seus botes de champú con plástico reciclado e que se ti, despois de utilizalos, os gardas e os levas... Menos do 30%. Un día, se queredes, damos datos, menos do 30% se recicla. O plástico, o mito del reciclaje... No, pero me refiero, por exemplo, a página... Creo que falar algunha vez dela, Lash, sí que recicla, non con, sí. O sea, son, intenta ser o máis vegan posible e non testan animais. Sí, tira unha tienda, sí. Lash o levas, pues recicla, non? Sí, pero bueno, que en día son, vos entendedes o que estou plantexando, sí, sí. No? Por que a xente non non se conciencia ou non se aplica máis? Porque non interesa. E logo porque queremos, bueno, e logo o cambio climático é un tema, non existe. No, pero en Valencia estivo se vendo o cambio climático porque tiveron unas enchentas, sí. Creo que espectaculares. E es que Málaga, outro día agora ven Lorenzo, sabedes que ven Lorenzo, ¿no? Un ciclón tremendo. Bueno, ay, a ver si nos extinguimos todos una vez. É unha solución que se, sí, extinga. Sí. Estáme mirando Diego cunha cara, dicindo, yo no quiero extinguirme. No, pues o ser humano é o peor que lle puido pasar a este mundo. Sí. Si nos, sí, non estuviéramos, estaría todo mellor. Sí. Ves, Diego faime que sí coa cabeza, porque estaba recoñecendo. Bueno, máis cousa, seguinte tema. A ver si por isto tamén farides unha manifestación. Sabedes que según o Instituto Galego de Estadística, un de cada 4 menores de 15 anos... non sabe falar galego? Aquí ríense, pero aí... Non foi por eso. Ah, porque... A ver, bueno. Si, yo conozco a unos chicos que son de Lugo. Que dicen, a mí non me hables gallego, que non te entiendo. Sí. Pois eu non chivo falar noutro idioma. Nacieron e crecieron en Lugo, non saben, non te entienden e tampouco lo saben hablar ellos. Pero, ¿y ti se vas falar o noa? Sí, claro. Bueno, si o querés... peor é que... É solamente falas castelán cando estás con nós, porque con tona e falas galego. Sí. Bueno, pero non a coses, é la que fale no que queira. Non a coses. No, é la aquí pode falar no que queira, igual que Nasua, pode falar no que queira, vale? Ah, ante no, todo, non digo nada. Aquí non manta, mira, o galego non contamina, o castelán tampouco, non é como o tema dos plásticos, vale? Da igual o que empreguedes aquí, que non cambiamos el mundo. É que se non empezan a dar unha guerra... Estamos acostumbrados a isto. Sí. Sí. Entón, coñecedes, dicías que sí, que coñeces a rapaces que non entenden galego, que non saben falar en galego, que é distinto. Nadie en Lugo habla gallego, es muy raro. Naso, ti coñeces algún rapaz menor de 15 anos, sí, que non saiba falar en galego? Creo que sí. ¿Crees que sí? A ver, unha cosa es que non sepa hablar e outra cosa es que nunca lo haya escuchado. Bueno, claro, que non queiran é distinto. Sí. Pero entonces, que non... No, creo que no. No? No. Lorena. Sí. Coñeces. Sí. Preguntade de preguntadelle aí a Diego si coñece. Conoces, Diego? Sí, sí. Conoce. Coñece, sí, o conoce. Bueno, ¿y qué vos parece este dato? Un de cada 4 menores. ¿Eso é moito, ou non? Sí, sí. Sería eu ou, o sea, unha delas. Ah, bueno, claro. Aquí teño 4 persoas que teñen 15 16, ¿verdad? Sí. Pois un de vos non sabe, según a estadística, falar galego. Tan que se enamora. Esto, claro, esto... No, peor é que, verdad, costo che moito falar en galego. Sí, o sea, nivel escrito... Pero non acoses, ¿eh? Acoso todos os días, de que a quero moito, por eso acoso. No, claro, porque si non lle apetece ou non quere ou... En fin, isto non é o tema do champú que vou acosando a xente. Vale, co tema dos botes. Bueno, máis... a ver, decídeme, oye, que noticias hai por aí polo mundo? Una pareja estadounidense adoptó a una niña... A velocidad, la vida. Que non era tal, nena, a que sí. A que non era que quería matarlos. Sí. Era una adulta con enanismo que tenía 20 años y pensaron que era una niña. A ver, esas risas. Pensaron que... Pero es una noticia sensacionalista. Una niña pequeña y al final, o sea, con el paso del tiempo quería matarlos y no sé, trató de envenenar a su padre. De eso hay una película. Ya. Es que parece una película. No, que hay una película, sí, de verdad. Sí, pero es que, que se llama La huérfana. Bueno, pues eso. Y no sé, intentaba matarlos y escribía cosas en la pared con sangre y tal. Eso soy yo un futuro. Bueno, aquí teño que sacar vos eu as novas, porque si non empezades a falar de Kiko Rivera y los 75.000 euros que cobra por ir a un concello. Uy, ojalá yo. O Galla, ¿verdad? Que chos pagaran, que solucionabas moitas cousas. Sí. Bueno, vou vos a falar entón dunha nova que ten que ver con mulleres galegas que aspiran a entrar no top das 100 mulleres líderes en España. Entón, pensade a que mulleres galegas poderíades colocar nesa lista de mulleres líderes. Pensade, a ver, un minuto. A quen poñeríades? Pero teñen que estar vivas ahora mismo. Bueno, sí, pero si queres deixoche poñer tamén, ti pensa empresarias, deportistas, investigadoras, se queres, bueno, pues... No sé, si quieres también cantantes, actrices... Ases. Toma. Vale. ¿A quién más? No sé. Pensad en investigadoras. A que yo no sé nombres. O sea, no sé nombres de mujeres famosas. Galegas. Investigadoras. Vale. En general. Ana Peleteiro, ¿sabedes quién es? No. Sóname moito. Pensad en deporte, a ver... Non é unha é que creo que sí que sei quen é. Que pode ser que dixera nunha entrevista que ela falaba o galego porque era o seu idioma. É esa? Efectivamente. Pero estará por deportista. Bueno, e entón, claro, nomes de executivas galegas, lóxicamente, non ides a saber. Pero decídeme algunha máis. A ver, ses, pero quen máis? Algúnha muller política? Ana Pontón. Poñeríades a Ana Pontón. Quen máis? Pois a ver, algunha que xa non estea viva que vos... Rosalía de Castro. Rosalía de Castro, veña, vou vos a deixar que me digades mulleres. Quen máis? A ver, só estou... Oye, e a la outra Rosalía, la de Malamente? No, Tra-tra. Tra-tra. Oye, pero por que non a la Malamente Tra-tra? No, esa tía non é un exemplo para a seguir para en nada. Ningún sentido. Pero unha muller relevante. ¿Qué? Relevante por su música. Bueno, pero... Pero es que ni eso, o sea, no sé. Con altura. ¿Con altura? Bueno, pero é coñecida, ¿sabes? ¿No? Bueno, escoitas, sí, pero... No sé, me parece que se le da demasiada importancia. Está demasiado sobrevalorada. Ganó, no sé, qué premios latinos, cuando el tiene de latina ahora mismo que tú. Vamos, que non vos gusta moito. No, no, pregunta y menos por los abrigos de piel de zorro. Los abrigos de piel y el de zorro. No, de piel de zorro. Efectivamente, hubo una grandísima polémica porque Rosalía apareceu, creo que en una red social, con abrigo de piel. Y con varios. Sí, y moitísima xente se llevó todo en riba diciendo que eso es una barbaridad, ¿no? Y sí. Presumir de eso. Diego, sí, pero ya se les olvidó, ya vuelven a estar con Rosalía todo el tiempo. ¿A ti gusta echar Rosalía, Diego, o no? Sí, a mí sí que me gusta. Sí. O sea, no exactos, A ver, dime no micro, veña, dime, por que che gusta? Non, por exemplo, eso das pieles, que non me gusta eso, pero a súa música, a súa forma de ser, sí que me gusta. E a estética que lucen, o sea, o diferente que vai normalmente? A mí a estética sí que me gusta. A ver, espera, deixa de falar a Diego, que é o primeiro día que ven. Diego, dime. A mí é que non me no micro, Diego. Non me parece moi diferente a estética de outras cantantes. Ao fin e ao cabo, solo se lle conoce por... porque a súa música pois é relevante, no, nese mundo. Conócese por eso e xa está, porque non fai cousas diferentes ás demais cantantes. Pero, por exemplo, puxo de moda esas uñas puntiagudas. Ti non te fixaches neso? Xa estaban de moda. Sí. Espera, deixa de falar. Hai que respetar a Diego. Parece... A ver, hai que respetar a Diego. Ti viches esas uñas que leva? Sí, sí, vin ya nas redes sociales e pareceme... É que non sei o que me parece. Porque... No, pero podes decilo con liberdade, así moi de choni, dilo, que lo estás deseando, lo estás deseando, Diego. No, pero non me parece normal que leves as uñas, porque ao fin e ao cabo non lle sirven para nada. Para WhatsApp é incomodísimo, sí, ¿verdad? Sí, ten que ser horrible co móvil. É horrible. Porque o mellor non emprega móvil, ¿no? Uso. Terá xente que xa yo fai por diñeiro. Claro, efectivamente. Sí. Efectivamente. Ben, entón, a ela non a poñeríades como líder. Inda que hai que recoñecerlle o mérito, ¿eh? ¿O no? No. Apropiación cultural, ese é o único mérito que se lle. A ver, a mí Rosalía me gusta muchísimo su estilo y su presencia en los escenarios tiene sí me gusta, pero me gusta su estética, pero poco más. Realmente en mi opinión ni siquiera canta bien. A mí solo me gusta una canción súa. Y porque a mí cualquier cosa que esté en catalán. Pero vamos a ver, vos recordades quen era Rocío Jurado? Sí. A mí esa señora suena, non sei de que... Dime algo de esa muller. Ai, non sei. Era unha muller que cantaba, entón, podeche gustar ou non. Bueno, máis doado, Michael Jackson. Sabedes sí. quen é? Sí. Quen era? Gústache ou non, pero sí. recoñecedesche que canta bien. Non, non, un mérito, non? Ah, algo sí. fai diferente. A mí non me gusta como canta, pero, ostras, recoñezo que sí, que... Algo fai distinto, non? Sí. Claro. Se foro que intentara cambiar o tú color de... Sí, sí. Xa non vos acordades de Michael Jackson. Sí, sí, sí. E sí, sí. ¿Eh? Sus escándalos. Creo que volvió a salir ahora. Hay declaraciones sobre el tema de que era un pedrasta. Sí. Exactamente. Bueno, esas cousas tocan moito a moitos famosos. Sabedes, por exemplo, unha noticia que tiña aquí. Sabedes quen é Plácido Domingo? Sí, sí. Lo dimos en oratoria. Como un cantante de ópera o... Bueno, sí. No es algo así. Que lo acusaron de ser un acosador sexual. Pero es que no está muy claro que haya acosado sexualmente a todas esas mujeres. Vamos, no sé. Efectivamente, é un tenor, estaba desapuntando. Bueno, pois tivo que cancelar outro día unha actuación, a primeira que iba a dar en Estados Unidos, despois das acusacións de acoso sexual. Tivo que cancelar esa actuación. A ver, eu creo que si algo por presión, non está claro, pero claro, como se demostra? A ver. Eu creo que se algo non está claro, xa non que non o investigues, pero non o saques nos medios, porque podes hundirlle a vida a unha persona. Si, por exemplo, podo usar de exemplo. Sí. Si eu, por exemplo, digo, podía unha cosa homosexualmente. Pero di outro nome. Ahora xa está. Pepito Pérez. E eso non é verdad, pois podo hundir a súa vida a él ou en cuestión de segundos. Pero, sabes, é como primeiro investiga sobre eso e cando teñas claro. Sí, porque dío, sabes. Pero como se demostran ese tipo de acosos sexuais por parte de xente moi famosa e con moito poder mediático? Como demostran as mulleres que nun despacho estiveran sendo acosadas? Decídeme como, porque ou levas unha cámara e estás grabando, ou se non... Digo eu, pregunto. ¿Cómo? Ya, pero es que a él, las mujeres no decían que habían sido violadas por él o algo así. Lo que describían, simplemente, bueno, a una de ellas le tocó la cadera una vez. A ver, puede que fuese un tocón y un pesado y todo lo que quieras, pero yo creo que por tocarte la cadera una vez, tampoco debas denunciarlo. A otra creo que le decía piropos y eso puede llegar a molestarte hasta un punto. Puedes reclamarle o reclamárselo a alguien, pero no a esos niveles de acosarlo de algo que no está claro. Y hundirle la carrera, que es de lo que vive. Uh-huh. Porque ahora muchos de sus seguidores ya no... Bueno, se estou vos comentando, ¿no? Es decir, a primeira aparición pois foi anulada. Claro, que si al final resulta que no él aceptó, cierto, él aceptó retirarse de todas las actuaciones en este lugar. A mí no me parece bien, Edu, que vive, al fin y al cabo. Y más si no es cierto, aunque se demuestre que no es cierto, la fama no se la va a poder quitar, claro, de encima. O puedes quitar de encima, o sea, es muy rápido perder a boa fama y es muy malo quitarte una mala, o sea. Exacto. Porque en de que no sea verdad, hay mucha gente que vaya a seguir diciendo. Y cuando sea recordado, será recordado por eso, por lo malo, no por la música buena que hizo. Él, que saibades que denegou actuar nos premios europeos da cultura, inda que sí vai a actuar en Moscú, Viena, Zurich e outros lugares. Pero bueno, foron 20 mulleres as que publicaron acusacións en contra de Plácido Domingo, ¿eh? Sí, e varios usuarios anónimos desde Twitter. Twitter. Es que, en serio, con un tuit ya puedes... Hundir, ¿no? Sí, con un tuit poder liar pardísima. Con un tuit pueden hacer que te metan en la cárcel. Como yo pasaron los chavales estos que publicaron que ojalá los rapaces de que tuviera cáncer y que pediera como deseo una corrida de toros, pusieron unos tuits en internet diciendo sí, tienes de que morrer o algo así y fueron a juicio. Después diciendo... pues claro, iban de arrepentidos, chavales. No, bueno, eso foi moi polémico, pero tedes que explicarlo porque senón os ointes non entenden nada do que acabas de decir. Falas dun neno de cancro e de unha corrida de toros... Claro, ou un rapaz que tiña cáncer, supoño que como último deseo ou algo así, pediría que se lle fixera unha corrida de toros, cousa que eu, por exemplo, non estou a favor, xa estou totalmente en contra, e unhos usuarios por Twitter... publicaron, tres, creo que foron tres ou catro, non me acordo. No, houve moita máis xente porque eu seguín esa polémica, pero claro, se un rapaz que sufre o que pide é máis sufrimento... É un pouco irónico. Claro, entón que pasa que nos gusta el sufrimiento, que tamén é aí, vamos a ver. Claro, porque neste mundo é especista, non se ve tanto claro, o sufrimiento animal... Moita xente botouse en riba porque dixo eso, dixo, vamos a ver, un neno que está sufrindo e quiere máis sufrimiento... É un pouco... Obviamente, eu non estou a favor dos tweets. Non estou a favor de Twitter, xa de por sí. Pero non creo que ele estuvera... O sea, non creo nin que ele se houvese tido que conceder ao rapaz ese o seu... O sea, o que quería, nin vexo ben que os... Neses tres homes... O sea, non sei se eran dous homes ou unha muller... Eu non me acordo. Toda esa xente lle dixese ao rapaz que se tiña que morrer. Tampouco hai necesidade. O sea, que hai que ser precavido... E vos sodes precavidas en Facebook e en que redes sociais empregades? Instagram. As tres? Sí. Instagram. Diego, ti que empregas? Pues, eu emprego Instagram, Facebook, Twitter, de todo. De todo? Sí. E o de Pinterest ese, que teñen as miñas amigas? Eso xa non, eso xa non. No, porque elas ven trucos de cocina e esas cosas que no, que xa non. Bueno, e eres precavido? Co que publicas, o que compartes, o que opinas, as fotos que pos. Si eu sempre miro todo o que vou a publicar para se vai a ofender a alguén, pois non colgalo. Ese é o criterio? No, que ofenda a alguén? Porque entón telo moi complicado. Eu constantemente subo cousas que seguramente ofenden. En este país ofende todo, casi. ¿No? É que Twitter é a red social dos ofendiditos. Ti meteste a Twitter e está todo o mundo queixándose por todo. Por todo. Que se un se queixa da homofobia, se un se queixa de acaba de haber unha agresión homófoba, outra persona queixase porque se está queixando de que houve unha agresión homófoba. Sí. Claro, pero hai que ter precaución sempre co que publiquedes. Eu sorprendínme fai en dous días botei un ollo ao Facebook de unha persoa que ostenta un cargo público, política, que a nivel español, o sea, a nivel Galicia. Ah. E atopei fotos, non unha muller, atopei fotos da súa filla, do que foi o seu home, comentarios del cumpleaños, comentarios, unha muller, xa che digo, que ten un cargo político. E por ter un cargo político... A súa filla, ademais, en menor de idade. E fotos... E unhas cousas que a mí me pareceu chamativo. Pero a ver, si realmente si é o... É unha persoa que pode ser moi atacada por moitos colectivos. Estás poñendo as fotos da túa filla e onde vives... Ah, bueno, eso xa... Pareceme pouco precavida, pareceume. Bueno, a ver, a Albert Rivera foronselle a queixar a caso, se non me equivoco. Bueno, claro, os políticos sempre como os cantantes. E pareceume unha señora tan pouco prudente... A ver, xa, pero supoño que sea a súa red social e ela quere subir fotos da súa filla. Ao fin e ao cabo, a decisión final é súa. Que pense ou non as consecuencias. Bueno, a ver a filla cando medre, que o mellor non lle apetece moito as fotos que fonda que pon da filla, nada máis nunha praia, etcétera, etcétera. Xa, bueno. Cando a filla medre e vexa que todos la vimos así, non sei. A mí non me... Vos imaginade agora que ides medrando e os vosos pais puxeron fotos de cando erades pequenas, fotos que nos reímos todos. É que como esas fotos andan pola miña casa, cada vez que veño xa se ríen. Sí. Pues... Claro, pero que as vexa o público en xeral, dentro de uns anos, o mellor non che fai moita gracia. A ver, depende, son fotos túas de cando era pequena. O sea... E grabacións... O mellor tes un pouco de vergoña ou non te interesa. Bueno, a ver, por sí, ejemplo... pero se si teño vergoña, pues mira, pues me aguanto. Ah, por ejemplo, Diego tiene sacado fotos del Facebook de mi madre cuando era pequeña, que es algo fatal. Ay, Diego, Diego, mira Diego. Pero, pero facémoslo en plan coña entre nos. Por ejemplo, nosotros cada vez que venen a miña casa ríense da santa foto de comunión. Solo van ao salón para reírse de eso. Da sí. foto da comunión, claro. Mal salgo nesa foto. Sí. Claro, o mellor logo cando... mal humor porque me romperá o vestido. Pero ti imagina que cando sesas maior te posicionas claramente en contra da financiación da Igrexia Católica. Por exemplo, ¿no? Isto é un exemplo. E claro, a xente vai e saca... ti no Parlamento no Parlamento galego falando da financiación pública da Igrexia Católica e sacan os da oposición unha foto túa facendo a primeira pues comunión. Pois podría decirles que fun obligada polos, bueno, pola miña familia que son católicos e por eso tiven que facer que se pudese volver atrás no tempo non faría a comunión porque me parece unha estupidez. Pero mira, que malo pasarías nese momento. Daríamos riso. Ali no Parlamento, todos en Twitter como loco, ¿no? Twitter. Oh, ¿no? Que está fecho a comunión. Pero que con tu foto de la comunión, ¿sabes? Twitter. Bueno, a ver, ¿qué máis cousas nos quedan? Que me quedan dous minutos para rematar con vos. ¿Qué máis? Mira, teño aquí unha foto de Greta, logo vou vos ensinar quen é. De Greta Thunberg, activista medioambiental. Que foi, ademais... Sabe como berrando nunha foto con cara de moi mala leche? Sí. É que vimos xo... ¿Qué? ¿Cómo? Sí. Ah, a ver, no sé, a mí su forma de... A mí encanta. A mí no, yo creo que llorando, no o sea, llorando así no soluciona nada, debería de explicar, dar razones. ¿Quién? Ya, pero es que esa niña estaba gritando. Ah. Non estaba... se vos escoita, mira, a Diego non se lle escoita, porque non collo micro, e a Noa tampouco. Dime, Diego. Que vale, é unha nena, pero tamén... hai maiores que se reíron dela, como por exemplo Donald Trump, despois de dar o discurso Greta, empezouse a reír dela e a, pues, a decir que estaba coaccionada, que decía mentiras. E a ti non che parece correcto? Pois non, porque se o dís dunha persona pues, máis maior, todavía o podo entender, porque estáis falando de, o sea, dous iguales, pero é unha nena pequena, ao fin e ao cabo. Cantos anos ten? Los nuestros. Como a vos. Entonces non é unha nena pequena, estáse posicionando. Vale que, a ver, eu nunca vin ningún discurso ni nada de esa rapaza, pero ti acabas de decir que se pon a chorar. Solo llora. No micro, Lorena. Pero es que además dice que le están robando su infancia. Nadie te está robando tu infancia. La gente que está trabajando en Indonesia, los niños de 5 años, a eso sí que les están robando tu infancia. A los niños roban la infancia, que nos roban el futuro. Bueno, pero él la opina. Pero tenés que Pero es que ¿dónde se lea? Porque... bueno, que llevó una vida buena y dice que por el calentamiento global están fastidiando, o sea, fastidiaron su infancia cuando hay personas que están mil veces peor. Bueno, pero él ha opinado a su infancia y a su vida. O mejor está morta. Un poco egoísta. Sí. Está morta de rabia y entonces. Pero debería luchar pero más por las infancias que realmente están siendo. Sí, si vas a dar un discurso, pues hablando sobre el cambio climático, pues conciénciate de todo, no de que eres la única que lo está pasando mal. Aparte diciendo eso de que lo repite en todos sus discursos y se pone a llorar, que me parece un poco ya cansino. Me están robando mi infancia, me están robando mi infancia todo el tiempo. Sí, sí. Porque él tivo unha boa infancia. Pero porque... non sabe de si tivo boa ou mala. Ou su vivía madre des... es cantante de ópera. Pero espera, sí. Pero vivía de foi Eurovisión. Pero vamos a ver, pero que ten que ver Eurovisión? Cartos, ¿qué o aparente que estar ver? Ben, xa se por si sí, ten que estar ben. O sea, eu non podo aparentar... No, pero es que digo, están apoyando Lorena, sus pero que decisiones, me refiero Lorena. A que tú aún así vas a llevar una mejor vida y te va a afectar menos el calentamiento global que a un niño en Bangladesh. Y aparte de claro, que, pero que o mellor o neno en Bangladesh non poden infalar, que non ten nin ganas de coller un micrófono e ela pode posicionarse. Ya, pero entonces que no diga eso. Y además, puede que no haya tenido una infancia de lo mejor, Pero es que si sus padres la están apoyando en esto de no utilizar vehículos, no utilizar avión, ir en velero hasta Estados Unidos... Claro, eso es porque tienen una situación económica... Una situación económica... Que favorece. Tampoco es que haya tenido una infancia... Bueno, un día chamámosla y preguntamos cómo fue la infancia. Hay que comprarle un velero a Diego, primer aviso. No, primero hay que comprarle un velero aquí a la directora de la tertulia y después hablamos del velero de Diego, ¿eh? Vamos a ver qué es esto. Bueno, que despedimos, que teño ahí a siguiente convidada pendiente do teléfono. Diego, achego o micrófono. ¿Gustouche estar aquí? Sí, encantou, me parece interesante. ¿Cómo falan estas muchachas? ¿Cómo falan estas muchachas, verdad? Cuando estamos fuera de aquí no parecemos gente razonable. Entonces aquí hay que ponerse más serio y ver cómo somos a veces. Claro. Sí. Bueno, pues Diego, estuve encantada de que vinieras aquí, de que estuvieras en este programa aquí en directo con todos. Muchas gracias, convidado para una nueva cita. Gracias, gracias, Lorena. Vémonos a semana que ven. Ya sabéis que no hay faladoiro conmigo, que estoy de descanso por ahí. Pero bueno, supongo que nos pasaremos a ver a que está... Como que irades, eu non mando cando non estou. Noa, moitas gracias por estar aquí. Igualmente, por dejarme. Claro, por educación, tens que decir gracias a ti. Gracias a ti. Nasa. Moitas gracias. Gracias a ti. Así me gusta, moi boa tarde.